Bueno, en principio es un proyecto que venimos trabajando hace muchísimos meses. Hace un tiempo atrás nosotros presentamos junto a Marisa un pedido de expropiación del castillo para poder crear ahí un polo judicial donde todos los vecinos y vecinas de Cañuelas tengan acceso a todos los espacios de la justicia. Es un proyecto muy integral y la verdad que nos parecía desde hace años que era necesario este juzgado de familia porque, como ustedes saben, la mayoría de las familias que son derivadas al juzgado de La Plata termina sin realizar muchos de esos trámites debido a las distancias, a la situación de los viajes. Entonces es muy necesario, además, la pronta respuesta. A través de eso y por pedido de Marisa y de Gustavo, volvimos a presentar el proyecto de la creación del juzgado, que ya tiene estado parlamentario y lo único que necesita es que la comisión donde está este proyecto lo pase a lo que se llama mapa judicial y en esa instancia el mapa judicial define si realmente es necesario o no tener un juzgado en Cañuelas y después de eso pasaría a tratarse directamente en una sesión en el Congreso. ¿Cuándo fue presentado el proyecto? El proyecto fue presentado el día 10. Así que creo que a las 4 de la tarde lo presentamos. El día 12 ya tomó estado parlamentario porque nosotros tuvimos sesión después de la presentación. Así que en ese momento tomó estado parlamentario. Y volviendo a la primera pregunta que vos me decías, nos enteramos que hubo otra presentación de proyecto, habiendo ya un proyecto que trataba lo mismo, que es la creación de un juzgado en Cañuelas de familia, pero teniendo ya este tratamiento nosotros dentro de comisión, con la única espera de pasar a mapa judicial. Todavía están a la espera, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Estamos a la espera de que pase a mapa y mapa tiene que darnos una respuesta de si es necesario o no tener este juzgado. Por eso nosotros desde un principio decidimos no presentarlo a los medios y decir que se estaba trabajando en este proyecto porque es un tema muy sensible. Como decimos, muchas de estas familias necesitan una respuesta inmediata. Tener un juzgado acá en Cañuelas nos daría esa respuesta inmediata y nos pareció que salir a decir en los medios que estábamos trabajando sobre el tema sin tener una respuesta todavía del mapa judicial era un tanto irresponsable porque le generabas una expectativa a las familias de Cañuelas sin tener una respuesta certera de qué iba a suceder. En este año electoral, ¿no? Cuestiones políticas, en el marco de la situación económica que estamos pasando todos los argentinos, contanos, bueno, en su momento consideraste a Sergio Massa como un candidato potencial, candidato, ¿no?, a presidente de la Nación. En el marco de la situación, ¿seguís viendo a Sergio como un candidato para el frente de todos? Yo creo que Sergio siempre va a ser el mejor candidato que tenemos dentro del frente de todos, porque es una persona sumamente responsable, que en este momento está haciendo frente a un problema económico que no es un problema que generó él, sino que él está resolviendo. Es una herencia, obviamente, que recibimos de Macri y de Vidal, que pidieron créditos que hipotecaron a nuestras familias durante 100 años y que además nos atacó una pandemia a nivel global que generó inflación en todos los países del mundo. También hay una guerra que generó pérdidas, inflación y muchas catástrofes a nivel macro y microeconómico en los demás países del mundo. Nosotros no somos ajenos a eso. Entonces, Sergio se puso en un lugar que está trabajando día y noche, trabaja 16 horas diarias para resolver esta problemática de la cual no somos ajenos a lo que le está pasando a todo el mundo. ¿Qué te dice la gente cuando recorres los barrios? ¿Sentís como que hay una especie de que se sienten decepcionados por el gobierno? ¿Qué es lo que notás vos? Mira, lo que yo noto es que hace un tiempo atrás mucha gente tenía como primer problema que no tenía trabajo o que su industria o su pyme no estaba avanzando. Desde que está Sergio a cargo de economía, las personas empezaron a decir, bueno, quiero contratar más gente, la economía mejoró, estamos pudiendo producir más porque se vende más. Lo que sí está afectándolos es el nivel inflacionario, porque por más que ahora tienen un empleo que antes no tenían, ese empleo no les está llegando a fin de mes para hacerse cargo de todos los gastos que tienen. Entonces, lo que tiene que seguir trabajando el gobierno, y Sergio está todos los días trabajando en eso, por eso te digo que trabaja 16 horas diarias, es en solucionar el tema de la inflación. ¿Cuál crees que puede ser el objetivo del gobierno acá a fin de año? ¿Finalizar con un buen gobierno? ¿Frenar la inflación a través de medidas económicas? Creo que el objetivo del gobierno es tratar de darle una mejor calidad de vida a todos los vecinos y vecinas, a todos los argentinos y argentinas. Eso implica un montón de acciones, no solamente trabajar la economía, sino seguir trabajando como se viene haciendo hasta ahora, para que siga creciendo la producción, para que sigan tomando más empleados y empleadas en las fábricas, para seguir acortando las brechas. Bueno, hay un montón de cuestiones. El gobierno está trabajando fuertemente también en la educación. Se hicieron obras históricas en la provincia de Buenos Aires. Están trabajando fuertemente en todo lo que es la conectividad de las rutas. Lo pueden ver en Cañuelas, la cantidad de asfalto que se ha hecho en Cañuelas a través de Vialidad y de la Intendencia. Hay un montón de cosas en las que se viene trabajando. El gobierno tiene un plan integral y dentro de ese plan integral hay muchas cuestiones. Bien, y a nivel local, ¿ves como potencial candidato a un referente de tu mismo espacio, como puede ser Leonel Fangio? Yo creo que en este momento es muy irresponsable hablar de candidaturas. No deberíamos ponernos esas miras, sino que tendríamos que hablar de qué es lo que vamos a hacer para poder darle a la gente una mejor calidad de vida. Me parece que la unidad es el camino, lo dijo Sergio Massa. Así que trabajemos todos y todas juntas para tener un mejor Cañuelas.